8 de la mañana, 37 minutos en todo el país. Hoy, cerca de las 10 de la mañana, se realizará un simulacro de accidente en Las Vías y Saavedra, precisamente. Allí trabajarán bomberos, Defensa Civil y demás. Por ello estamos en contacto con el titular de Defensa Civil de Olavarría, Marcelo Fabián Pétez. ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que se va a hacer hoy, en qué sector va a estar afectado y además para que la gente no se asuste, ¿no? Porque va a ser un lugar cercano al centro, digamos, ¿no? Si bien los vecinos ahí del sector han sido todos afectados, lo que vamos a hacer es un simulacro de un accidente ferroviario con un camión de combustible. Uh-huh. Es un accidente que supuestamente ocurre en una ruta, ¿no es cierto? Nada más que lo hacemos en la planta urbana para no desplazar muy lejos los vehículos de emergencia y bueno, y todo el personal que tiene que intervenir, ¿no? Fundamentalmente porque se pueden llegar a utilizar en ese momento, ¿no? Exactamente, porque no hay que descuidar que podemos tener una emergencia real en cualquier momento, entonces bueno, seguimos siempre alertas, si bien están todas las guardias programadas y demás para no interfiera, pero bueno, en caso de que ocurra algo grande, sería el único motivo por el que se suspendería, ¿no? Bueno, el simulacro sería entre un tren con una carga peligrosa y combustibles del camión. Exacto, esto nace, digamos, de una inquietud de dos empresas muy muy comprometidas socialmente, como son Ferrosur y Logística Zona 3, que es la ex Transporte Bursigues, y lo que vamos a hacer es simular una situación, y bueno, nosotros desde el municipio nos hemos puesto a disposición para la coordinación y para mostrar todo lo que tiene la ciudad para respuestas ante este tipo de emergencias. ¿Cómo van a trabajar coordinadamente? ¿Quiénes van a intervenir ante un supuesto siniestro? La gente de las dos empresas que te mencioné, y bueno, atendiendo a la emergencia va a estar bomberos voluntarios, policía de la provincia, la dirección de control urbano, la dirección de medio ambiente, porque estamos trabajando con sustancias peligrosas, entonces la vamos a tener a la ingeniera Nora Quiroga asesorando. Interviene el comité de trauma y la gente de salud a través de la dirección de emergencia médica y de guardia del hospital municipal. ¿Toda esta gente se tendría que movilizar en caso de que ocurra un siniestro de estas características? Sí, a veces más, ¿no es cierto? Es decir, en cantidad de ambulancias, por ejemplo, y bomberos, hoy es un número reducido, pero es todo lo que se moviliza y es todo lo que se coordina desde la Dirección de Defensa Civil, a través del municipio, poniendo a disposición y coordinando todas las actividades durante la emergencia, ¿no? Más allá de que en este simulacro, Fabián, se va a mostrar lo que tenemos en Olavarría o se va a utilizar lo que tenemos en Olavarría, ¿cómo estamos parados como ciudad en materia de emergencias para estos siniestros que, gracias a Dios, no ocurren en forma seguida, pero que una ciudad debe estar preparada para, por si algún día llega a ocurrir, ¿no? Olavarría es una ciudad que está muy bien preparada, es decir, si uno mira la cantidad de recursos, siempre son pocos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tampoco podés dimensionar la verdadera magnitud de una catástrofe, por ejemplo, pero está muy bien equipada. De hecho, hoy van a ver en acción algunos equipos que, por ejemplo, que utiliza bomberos, que no son muy común utilizarlos, ¿no es cierto? Uh-huh. Como son los equipos con los que cuenta la Brigada de Riesgos Especiales, que es la que va a intervenir en este caso. Ajá. ¿Qué equipos son? Son unos equipos encapsulados, que lleva su tiempo de preparación, se va a aplicar todo un procedimiento que permite que el bombero, que es la persona que tiene que acceder al rescate de víctimas, no se contamine con una sustancia. Ajá, bien. Bueno, principalmente preservando la seguridad de ellos, ¿no es cierto? ¿Desde qué hora hasta qué hora va a ocupar esto? Hemos hecho varias reuniones previas y la idea es arrancar puntualmente a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y el tiempo que hemos estimado es de unos 60 minutos, entre 60 y 70 minutos. Lógicamente que cada sector actúa con un vedor para corregir, no sé, porque después, posterior al simulacro, vamos a revisar entre todas las partes intervinientes un cierre en el cuartel de bomberos, donde vamos a hacer el análisis del simulacro y bueno, y ver los puntos de mejora, ¿no es cierto?, que podemos llegar a tener, o necesidades para una eventual intervención en la realidad. Bien, bien. Bueno, Fabián, este es el segundo simulacro que se realiza, ¿no? Mira, desde que estoy yo en Defensa Civil venimos realizando uno todos los años, por eso aprovechamos la oportunidad que nos dieron estas dos empresas para hacer el simulacro anual, pero siempre todos los años estamos organizando algún tipo de evento, ya llegando el cierre de año, un poco para mostrar lo que tiene la ciudad y también para mantener el entrenamiento entre todas las fuerzas, ¿no? Porque cada uno tiene su capacitación, su entrenamiento, pero después la realidad nos dice que nos encontramos en las emergencias. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para encontrarse trabajando más distendidos, digamos. Bien, bien. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Bueno, Jorge, muchas gracias y bueno, los esperamos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Adiós. Ahí estaba Marcelo Fabián Pettes. A las 10 de la mañana comenzará entonces este simulacro que se realizará por parte de las fuerzas de defensa civil convocadas para trabajar precisamente en este simulacro que ha preparado Defensa Civil junto a dos empresas de Olavarría, simulando precisamente la colisión entre un camión cargado con sustancias peligrosas y un tren.